Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de septiembre. La Plaza de Toros de Ubrique acogerá el próximo 6 de octubre la celebración de la gran final nacional del concurso de recortadores, donde se van a soltar 5 reses de la ganadería de Gavira. Participan en el festejo el Grupo Arte y Riesgo de Valencia y el Grupo A Cuerpo Limpio Arte y Pasión de la Sierra de Cádiz. La matadora de toros, Maripaz Vega, será la directora de lidia y ofrecerá una clase magistral durante el festejo. El espectáculo además incluye un encierro infantil para los más pequeños. La iniciativa la promueve la empresa La Vera Taurina, con el apoyo de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, y será a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. El motivo de esta convocatoria es de el evento que se va a realizar el próximo día 6, en este caso en la Plaza de Toros de Ubrique. La empresa La Vera Taurina, en este caso, pues nos hizo una propuesta de una final, en este caso, pues de un concurso de recortadores, en el cual nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique, como no podía ser de otra manera, pues tenemos la previsión de la cesión de la Plaza de Toros para que se pueda realizar dicho evento. Y ello, pues, después del proyecto presentado, pues creemos que es un proyecto interesante. En este caso, pues, asociaciones de Ubrique están implicadas en dicho evento y nosotros, pues, tenemos poco que decir. Decir de que todos los amantes, en este caso, pues, a la tauromaquia, a los recortadores y todo lo que es al mundo del toro, pues esperemos que en ese día 6, a las 6 de la tarde, pues acompañen a dicha empresa y que la asociación, pues, tenga un beneficio importante. Y nosotros, pues, desearle toda la suerte, que no llueva, como se suele decir, que para que haya toro, pues, no puede haber agua. Y nosotros, pues, le vamos a pasar la palabra, en este caso, a la empresa que organiza, en este caso, pues, Jorge, representante de la empresa, y que nos ponga más al día de dicho evento. Vale, yo voy a explicarle un poco de lo que hemos ofrecido, lo que vamos a dar por primera vez en Ubrique, un concurso de recortadores. Una gran final nacional donde se están representando dos grupos. Uno del norte, que son de Valencia, muy muy reconocidos, son chavales que tienen ya su bagaje en esta historia, y un grupo que prácticamente que hemos formado con todos los chavales que están con la intención de posicionarse en esta situación, que son chavales de la Sierra de Cádiz, ¿vale? En esta parte van a formar parte chavales como Polín de Grazalema, un chaval que está muy metido en la asociación de Grazalema, que le gustan los recortes y todo esto. También tenemos representantes de aquí, que son Cristian Guerrero de Ubrique, Diego Arenas también, que participan en este certamen, Juan Fran de Puerto Serrano, Moy de Puerto Serrano, también un chaval muy destacado en los recortes, que está haciendo varias apariciones este año. Y por último, Sergio Moya de Los Barrios, ¿vale? Son dos grupos que van a enfrentar y se va a hacer una competencia por el que estarán disputando el trofeo de la patacabra, ¿vale? Muy representativo aquí del pueblo de Ubrique, ¿vale? Tenemos también la participación que nos está ayudando, y le quiero agradecer personalmente también que nos ayude lo que es la matadora de toros, Maripaz Vega. Ella fungirá como directora de lidia. No sé, y aparte dará una exhibición de toreo o una clase magistral que nos estará apoyando con eso. Muy importante también que va a haber a la mitad del festejo una actividad para los niños, lo que llamamos encierro infantil, donde ellos podrán bajar al ruedo unos 20 minutitos, participar con los mismos recortadores, con los carros de embestir, para que se diviertan un poco. Esto ya lo hemos hecho en otra parte y los niños responden muy bien a esta invitación. Tenemos varios puntos de venta. Bueno, en sí esto es lo que se va a hacer del evento, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos ya nuestro punto de venta en el pueblo, donde vamos a tener los locales, que son la Federación de Asociaciones Vecinos de Ubrique, que tenemos ahí un punto de venta también muy importante, la Asociación Dame Tu Mano, la Oficina de Turismo de Ubrique y el Café Bar La Tertulia. Todos estos son locales que están aquí en Ubrique. Vamos a hablar de los precios. La entrada general va a costar 15 euros el día del evento y en taquilla. Nosotros tenemos una promoción para la gente que lo pueda hacer como venta anticipada, que costará 12 euros la entrada general, ¿vale? Se montará un stand el día 22, el sábado, y otro y el día 29, el mismo stand en la... ¿Dónde es la calle? ¿En la Avenida España? Sí. En la Avenida España, donde regularmente se han montado ahí la asociación. ¿Vale? Para que estén a la venta ahí. También tenemos lo que son venta de entradas a personas jubiladas, adultos mayores de 65 años, con un precio muy accesible, que son 10 euros por la entrada. Todo esto en venta anticipada. Y los niños, entre 6 y 12 años, tendrán un coste de 5 euros. Los menores, niños menores de 6 años serán gratuitos para la entrada. Yo doy las gracias al empresario, a la organización, por haberse acordado de nosotros. Nosotros en realidad nos abastecemos de todos los eventos que nos lo ofrecen en el pueblo, es de lo que la asociación se abastece. Entonces, pues muy agradecida por haberse acordado de nosotros. Nosotros recogeremos aquí pues un tanto por ciento de las entradas que ellos vendan. Es decir, cuanta más gente venga, más dinero recogeremos nosotros. Entonces invito al pueblo de Ubrique en general y a los pueblos colindantes, Grazalema, no sé, Arco, Villamartín, que se unan. Aparte es un espectáculo muy bonito, también están ayudando a esta asociación. Este mediodía, además, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que en el pleno ordinario del mes de septiembre el Partido Popular planteará una moción en la que se solicita a la Junta de Andalucía el que se mantenga al servicio del helicóptero del 061 con sede en Jerez de la Frontera durante todo el año. El portavoz popular Manuel Toro también ha ofrecido una valoración del desarrollo de la Feria de Ubrique. Hoy precisamente tenemos comisión informativa para el pleno del mes de septiembre, que tendremos la semana que viene, y por lo cual quería hacer referencia a una cuestión importante, como es la moción que hemos presentado para este mes de septiembre, solicitando que se mantenga el servicio que presta la Isla de Cádiz, el helicóptero 061, con base en el Hospital de Jerez de la Frontera. Ya semanas atrás, diferentes alcaldes de la sierra estuvimos en una rueda de prensa con el presidente provincial en Jerez, donde a nivel provincial vamos a presentar en todas las poblaciones esta moción del servicio que hace el helicóptero 061 con base en el Hospital de Jerez, que sin duda para nosotros es de vital importancia, porque este servicio, que ya hemos hecho referencia sin duda en años anteriores, desde el año 2013, donde solicitamos a través de compañeros en el Parlamento de la Junta de Andalucía, en el Parlamento Andaluz, con compañeros del Grupo Popular, porque el servicio del 061 con base en helicóptero en Jerez se estaba dando servicio de enero a septiembre. No entendemos como un servicio tan importante, tan vital en casos de situaciones de urgencia, pues otro año más este servicio, como digo, que del 061 con base en el Hospital de Jerez, para el mes de septiembre ya se queda totalmente nulo, haciendo referencia al servicio que hace desde Jerez. Entonces, como digo, es una cuestión vital y no entendemos como la Junta de Andalucía este servicio en el mes de septiembre ya no lo lleva a cabo. Aunque sí tengo que aclarar que este servicio, lo que queremos hacer referencia es que no es lo mismo que el helicóptero salga con base en Jerez a que salga con base en Sevilla. El servicio lógicamente se seguirá prestando, pero desde otra provincia. Y claro, en esta cuestión cabe recordar que el servicio andaluz podía estar incumpliendo su propio plan de urgencia de emergencia, que establece un límite temporal de 30 minutos entre cualquier potencial paciente que necesite ser trasladado al hospital por causa de urgencia vital. No es lo mismo que el helicóptero, en este caso, salga desde Jerez a que salga con base en Sevilla. Es una cuestión, como digo, que hemos hecho referencia en otras ocasiones en el Parlamento andaluz, el consejero del área correspondiente de salud, pues no da lógicamente una cuestión tan importante y vital, pues no da un interés a este servicio y lógicamente vamos a seguir planteando a en Ubrique, que ya hemos, como digo, hemos presentado la moción, y lo que hacemos con el propuesta de acuerdo en este caso es que estará la administración autonómica responsable a mantener durante todo el año el servicio que presta el helicóptero del 061 con base en el Hospital de Jerez de la Frontera. Otro de los aspectos que quería también hacer referencia, aunque ya hemos pasado también unos dos días de la feria, pues hacer también referencia, pues, bueno, a muchas de las cuestiones que nos han dicho los ciudadanos de Ubrique, ¿no? Una cuestión no da ahora, lógicamente se llevan bastantes años de la queja de la ciudadanía en cuanto al tema de feria, que sin duda pues este equipo de gobierno actual en estos tres años, bueno, la queja que nos hacían cuando estábamos también en gobierno, pues no han solucionado un poco la situación para que la gente de Ubrique pues en esta fecha se vaya a otras localidades, que lógicamente todos los ciudadanos de Ubrique tienen el derecho de hacer lo que crean conveniente en estos días, ¿no? Yo no voy a decir a la gente de Ubrique lógicamente qué es lo que tiene que hacer, porque cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente. Quizás también la gente se traslada en esta fecha por muchos motivos. Falta sin duda la ubicación, una ubicación adecuada donde tanto las atracciones como las diferentes casetas pues estén en una misma ubicación. Echamos de menos, ¿no?, cuando había casetas municipales, se traían artistas de diferente orden, le gustaba a la gente pagaba las entradas y la verdad se lo pasaba bastante bien. Es un tema sin duda complicado, pero hago referencia sin duda de una manera autocrítica, que yo la he hecho también cuando estaba en gobierno, de que la feria pues había que mejorarla, porque año a año estamos viendo que los ciudadanos de Ubrique pues se trasladan a otras localidades. Además, en la jornada de hoy martes, el concejal de Deportes, Antonio Martel, ha informado que ya se ha publicado el folleto informativo con todos los programas deportivos municipales previstos para la temporada 2018-2019. El inicio del periodo de inscripción se abre la jornada de mañana miércoles, día 19 de septiembre. Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la piscina municipal de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Como cada año, pues bueno, el patronato municipal pues saca su oferta deportiva, pero poco a poco vamos creciendo y mejorando el servicio, pues hemos sacado un dístico informativo bastante completo donde, bueno, alberga la actividad y, bueno, ahora a continuación pues iremos desgranando todos los elementos y todo lo que contempla pues lo que son los programas deportivos municipales para la presente temporada. Para el Patronato Municipal de Deportes, bueno, este equipo de gobierno, pues lo que va a poner a disposición de todos los ubriqueños, pues, bueno, toda la oferta deportiva y que todo aquel que quiera hacer deporte o que hacer la práctica deportiva, tanto las actividades como las instalaciones, pues, bueno, tenga toda la información a su alcance y todo aquel que lo desee, pues, tiene las puertas abiertas para hacer la actividad que desee. Para empezar, bueno, tenemos lo que es el deporte infantil, las escuelas deportivas, ¿no? Pues tenemos las ligas deportivas escolares, natación infantil, multideporte, la escuela de atletismo, escuela de fútbol, natación, baloncesto, la danza, el triatlón, que lo van enfocado más bien para edades tempranas, ¿no? A lo que sería la edad de infancia, ¿no? Hasta lo que serían los 13 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues a partir de los 14, pues atletismo, danza, natación, fútbol, baile moderno y voleibol. Y ya, bueno, ya empezamos con las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, fitness, gimnasia, después el programa mayores de 65 años, que es actividad muy específica, la natación, que está indicada a cualquier edad, y dentro de la natación, pues actividad muy específica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que abarcamos desde un añito hasta la edad que uno que hace la práctica deportiva. Las novedades que tenemos este año, por ejemplo, para los más jóvenes, pues estamos pendientes todavía de cerrar algunas actividades que las sacaremos fuera de lo que es el programa deportivo municipal, porque van a empezar un poco más tarde y estamos ahí pendientes, pero sí que se han abierto nuevas líneas de trabajo